Conditioners, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Conditioners, ma'am. Un arte que se separa, digamos, de una visión oficial. Es de hecho un arte político porque conmueve todos los estamentos y los valores de una sociedad. A partir del siglo XIX, con las luchas sociales, con la aparición de la clase obrera, etcétera, etcétera, se comienza a producir un tipo de arte deliberadamente político y al servicio de la causa obrera, de manera que comienzan a aparecer los afiches, comienzan a aparecer las alegorías políticas que son lamentables, y se plantea toda una discusión sobre lo que significa el arte y la política. Darío Ruiz Gómez, crítico de arte, escritor. Ya en el siglo XX, el arte y la política pues tienen mucho mayor dimensión, digamos, en la participación de los artistas abiertamente a través de los partidos políticos, sobre todo a través del Partido Comunista. Arte y política lo hacen Hitler y lo hace Mussolini con los futuristas, por ejemplo, Marinetti, que lo exaltó a Mussolini. Digamos, un arquitecto como Speer, que fue la expresión misma del nazismo, y los cuadros donde se hacía la exaltación de una raza superior, con los grandes pintores del llamado realismo socialista, donde se exaltaba a la mejor trabajadora agrícola del mes, etcétera, etcétera. Los muralistas mexicanos, por ejemplo. Mucho arte social de los años 39, cuando la crisis del 39 en Estados Unidos, Ben Chan, Arnold Baskin, etcétera. De manera que, por ejemplo, la pregunta sería ahí, ¿hasta qué punto, por ejemplo, los constructivistas rusos no eran políticos? Rodchenko, por ejemplo, o por ejemplo, Gabó, Pevsner, Elisiski, todos los que hicieron una propuesta no de propaganda, sino la construcción de un mundo nuevo, una espacialidad nueva, mientras la cultura soviética o comunista caía en lo que se llamó el rococó estaliniano. Entonces, la pregunta siempre es, ¿qué es más político, o el orinal de Duchamp o un mal afiche político? Para darle un poco de contexto a la relación entre arte y política, tendríamos que remitirnos muchísimos, muchísimos siglos atrás. Yo considero que el arte y la política han estado siempre muy juntos, solo que se han manifestado con estéticas distintas. Pero el arte indiscutiblemente es un medio de comunicación, o que denuncia, o que ennoblece, o que nos lleva a sentir sensaciones, pero está siempre en relación con alguien, y estar en relación con alguien significa ya tener una postura política, política en el sentido de que eso que pienso lo hago público, ¿no? Lucrecia Piedrahita, curadora de arte. El afiche, en lo que ya se plantea como afiche político, lo que se plantea como propaganda, en eso ha habido muchos libros sobre ese tema, que es la propaganda soviética, que fue la propaganda cubana, otro caso lamentable de cómo los artistas gráficos cubanos, que llegan a tener una fuerza tan grande cuando comienza la revolución, luego cuando ya son mandados a hacer afiches de propaganda, viene el sometimiento y viene la muerte de la imagen, ¿no es cierto? Lo otro es la visión del artista que se siente comprometido con el pueblo, porque existe el artista comprometido con el pueblo, y logra dar una idea de la grandeza, por ejemplo, del proletariado. El proletariado era la idea del futuro, como lo dice Marx. Yo pienso en una obra soberbia, extraordinaria, de una gran grabadora que se llamó Kay Kolbitz. Kay Kolbitz, la visión de los obreros muriendo de hambre, la grandeza de esas madres, etcétera, es hoy un símbolo de la lucha permanente de la comunidad explotada contra los explotadores. Renato Guttuso, que fue del Partido Comunista Italiano, hizo una obra muy interesante, muy importante. De manera que el arte político se diferencia de la propaganda en que tiene una eficacia estética que la propaganda, como toda propaganda, es de consumo, muere y desaparece. Fundiciones MAN propone Paisaje Sonoro. Foundation is ma'am. El término panfletario es un término peyorativo para hablar de la relación entre el arte y la política, pero es que fue así, o sea, fue un medio del que se sirvió, por ejemplo, la formación de muchísimos sindicatos, de formación de grupos que necesitaban una expresión colectiva y pública. Y el medio era ese, el medio era lo gráfico, ¿no? Entonces era el cartel, era esa cosa grafiti, callejera, escondida, oscura, que deja un trazo rápido, pero que tiene capacidad de estallar en el imaginario de la gente. Entonces por eso ha tenido ese matiz panfletario durante tantísima época y lo sigue teniendo, pero ya indiscutiblemente, cuando la política ha dejado de ser un escenario monocular, pues obviamente son muchas las vertientes, muchas las miradas que se tienen sobre el sentido de lo público, entonces ya no tienen tanta notoriedad, pero fueron importantísimas. Argentina, Chile, Brasil, en nuestro medio también tuvimos artistas que mantuvieron esa relación cercana con unos aportes definitivos, porque además, y lo subraya muchas veces Marta Traba en sus libros, la gráfica significaba una economía de medios también para nuestro continente, ¿sí? Donde ser artista era una cosa, digamos, que se cuestionaba, o era una decisión políticamente tan difícil para el sujeto que decidía ser artista. La gráfica le va a permitir una comunicación rápida, eficaz, eficiente, y va a tener las resonancias que tuvo, ¿no? Se fortaleció mucho el arte gráfico. El Museo La Tertulia tiene una gran colección de la serigrafía, de xilografías de artistas internacionales. Creo que era una forma más directa de decir lo que se tenía que decir desde la metáfora. Creo que ahora los jóvenes se han olvidado de la importancia que es el concepto del taller. También no solamente tiene que ser en digital todo y la atmósfera que se genera en un taller. Entonces hay como también una tendencia a humanizar estos asuntos, y el arte gráfico de por sí como para manifestar asuntos sociales es muy importante volver a esto. Han vuelto muchas técnicas que se han olvidado, y yo creo que es tiempo de volver a tener el sentido del taller, y bueno, ya con un discurso renovado, de pronto, de donde no es solamente el discurso como panfletario, sino un discurso cargado de una mirada elegante, con los elementos que se han regido siempre en el arte, de lo que es hacer una buena obra de arte, una búsqueda de lo bello, pero dentro de un contexto del presente. Juan Alberto Gaviria, director de la Galería del Centro Colombo Americano. Había que ayudar a formar público. Ya de pronto entrar a una galería no debiera de ser como ese espacio cubo blanco intimidatorio en donde la gente decía, hay que pagar permiso, y si usted no entiende, pues es sin título. Y no, yo creo que es una responsabilidad de aquellos que estamos en el gremio del arte, de relacionarlos con el otro y ayudar a formar esos públicos. Creo que a finales de los 90 comenzamos a buscar como el interés de los mismos artistas, que no querían solamente estar encerrados en estas paredes blancas, sino de ir hacia afuera y trabajar con comunidad. Tiene que ver con la educación de los artistas y la formación de ellos en esa época. Entonces logramos hacer una serie de exposiciones, muchas con mucha tendencia ecológica. creo que eso tiene que ver también con un término que ojalá lo profundizáramos más, que tiene que ver con el pensamiento ecosófico, ¿sí? Y de sostenibilidad. Y no solamente hacer por hacer, sino qué hay que hacer y hacerlo de nuevo, reinterpretarlo. Muy afortunados, creo que a mediados de la década del 2000, este señor Nicolás Borró, el francés, comenzó a definir lo que de pronto estábamos haciendo, que era arte relacional. Y también logramos, dentro de la programación de la galería, de exposiciones individuales, que también las hacemos en otros lugares del Colombo, logramos estructurar lo que nosotros llamábamos como Desearte Paz. Y es un programa en donde invitamos a un artista internacional, lo unimos con un artista nacional, enfocamos a una comunidad que tenga problemas o para reafirmar sus derechos, y durante 2 o 3 semanas trabajamos con esta comunidad, en muchas ocasiones acompañados por artistas de arte de las universidades. Los resultados de esos laboratorios no sabemos qué va a ser, porque eso es lo bello del arte. Hasta lo último no se sabe qué va a ocurrir. Pero cuando se generan esos encuentros donde el artista se despoja de su ego, en donde la comunidad comienza a comprender que esto no solamente es un asunto de industrias creativas sin sentimiento, sino que estamos trabajando con la metáfora, con el origen de lo creativo, entonces yo creo que los resultados han sido conmovedores. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Christopher Hobbs, escuchemos un fragmento de Alan, del año 1975. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM. Afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Me parece importante de pronto pues algunos asuntos de lo que es el arte comprometido o el arte social, y lo que ahora hemos definido ya de un arte relacional, un arte en comunidad. De pronto tratar de definir que arte es no solo entretenimiento, sino que tiene un carácter cognitivo, de que el artista es una persona, no el genio, sino un ser involucrado en la sociedad que desea aportar desde la metáfora a transformación social, a soluciones, sin olvidarse también de su discurso individual. Tal vez antes hablábamos de exposiciones y ahora hablamos son como de prácticas artísticas. Montar una exposición de arte moderno o de arte de objetual es completamente diferente a lo que podemos ahora decir. Estamos montando una exposición de arte colaborativo, de arte relacional, de resultados de procesos, de talleres. Creo que ahí el ojo es diferente, pero de pronto que lo refiere mucho el maestro y curador también y fundador del Museo de Arte Moderno, Alberto Sierra. Él dice que ante todo debe de haber una mirada elegante, tanto en el arte moderno como el arte relacional o el arte comprometido con transformación social. Es como una mirada elegante, que yo creo que son los elementos del arte. Claro, pero una cosa es entender que los años 60 están marcados, digamos, por la eclosión de los grupos armados, de una militancia política subterránea tratando de corroer realmente el sistema del poder que se estaba gestando a través del Frente Nacional, y que en los 70 también con el Estatuto de Seguridad y otros, pues es muy válido. Es, digamos, como una tendencia que se da, digamos, desde las artes visuales en apoyo a la difusión de esas ideologías. Y otra cosa muy distinta es la práctica que hoy en día se da, que no es tanto exenta de una crítica política o no es tanto exenta de un activismo político o cultural, tiene una relación, digamos, más intencional de trabajo con las comunidades sin tener que estar ligada realmente a ningún aparato ideológico, sino que digamos que hay una propuesta micropolítica o políticamente colectiva de trascender desde el trabajo de las artes visuales con comunidades diversas en el trabajo fértil de creatividad, de espacios de diálogo, de espacios de visibilización, de espacios pedagógicos, de espacios constructivos y críticos a la vez. Mi nombre es Carlos Uribe, yo actualmente soy el director del Museo Casa de la Memoria de Medellín, pero también ejerzo la práctica artística y también la práctica curatorial. Esa relación entre el arte y la política ha permitido recorrer, digamos, una línea de tiempo latinoamericana muy interesante, ¿no? Entre ese cartel rápido, callejero, con un mensaje eficaz, a hoy como un archivo que se tiene que revisar, ¿no? Que se tiene que revisar para el diseño, para la publicidad, para el manejo y el concepto de la imagen contemporánea. Y la exposición que abre el Museo de Arte Moderno de Taller 4 Rojo va a significar revalidar esa relación entre el arte y la política, ya hoy con el tiempo ennoblecida precisamente con el paso de las décadas y con entender las posibilidades de la bidimensionalidad, pero teniendo una fuerza de comunicación básicamente en el espectador que no puede pasar inadvertida, porque indiscutiblemente están señalando asuntos de lo público que nos concierne a todos, ¿no? Maureen Álvarez, directora de comunicaciones del MAM. Queremos invitar a toda la gente que nos está escuchando en este programa del museo para que vengan a tres momentos importantes inicialmente de la exposición, porque a lo largo de toda la exposición que dura hasta el 2 de junio de Taller 4 Rojo, Rojo y Más Rojo, pues tendremos una serie de eventos y de actividades abiertas que serán muy interesantes. Por ahora les queremos hacer una invitación puntual al Pasaporte al Arte, que es este martes 19 de marzo a las 6:30 de la tarde aquí en el museo, con los curadores que son María Sol Barón y Camilo Ordóñez, que es el equipo Transistor, y ellos son los curadores de la muestra Rojo y Más Rojo, que es la que inauguramos al otro día, que es la segunda invitación. El miércoles 20 de marzo inauguramos la exposición, donde a las 6:30 nos encontraremos acá y podremos recorrer por primera vez ya todo el montaje. Y por último, este mismo viernes, la visita guiada es el 22 de marzo a las 11 de la mañana, es una invitación abierta. Los que quieran conocer más de la exposición con los curadores presentes, para que puedan hacer las preguntas libremente, para que tengan pues un, digamos, un marco de la exposición muy interesante con los que vivieron a profundidad la investigación, pues sería muy interesante poder compartir ese espacio con ellos. Entonces la invitación es a que vengan al museo, que se animen a visitar la expo. Está abierta al público a partir del 20 de marzo y va hasta el 2 de junio. Les recuerdo que el ingreso al museo es un ingreso libre, pero hay un aporte voluntario para aquellos que puedan y quieren aportar al museo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. foundation is, ma'am. Fundiciones MAM propone. Escuchemos a Átomos con Inalienable Libertad del año 2011. Somos tuyos.